Agatha jugaba sola en medio de un pastizal que resultaba tan grande como cuatro canchas de fútbol para alguien de su tamaño. Haciendo grandes esfuerzos, empujaba hacia los lados las hojitas que se atravesaban en su camino y experimentaba con esa sustancia viscosa y prodigiosa que seguía saliendo de su abdomen, la misma con la que sus parientes tejían una y otra vez las telas que habían aprendido a hacer viendo a otras arañas trabajar. Agatha había recibido muchos regaños en su corta vida porque se divertía enredando hilos entre el pasto o las ramas bajas de las plantas y comprobando su flexibilidad con una de sus ocho patitas, estirándolas hasta sentir que reventaban o colgándoles piedritas de diferentes tamaños para confirmar cuánto peso podían soportar los hilos. Ella se movía sola por el mundo, como todas las arañas, pero a diferencia de la mayoría de sus primas y amigas de su edad, se aburría haciendo la misma tela una y otra vez. Las arañas mayores de ese pastizal, que estaban convencidas de que en el mundo solo existía su forma particular de hacer telarañas, la miraban con recelo y alguna se atrevía a pronosticarle una vida llena de dificultades por ser tan curiosa y no controlar esa absurda necesidad de salirse de lo común. Las arañas de ese pastizal habían hecho toda su vida sus telas en forma circular, en posición vertical, con muchos hilos que parten del centro, atravesados por otros que se encargan de darle soporte. Pero Agatha sospechaba que había otras maneras de crearlas y aunque pasaba buena parte de sus días experimentando, no había logrado crear una que fuera siquiera la mitad de resistente comparada con las de sus tías y abuelas. Un buen día, cuando fue en busca de uno de sus antiguos experimentos para analizar en qué había fallado, se encontró con una araña diferente de todas las que había visto. Aterrada y furiosa, quiso abalanzarse sobre ella para defender su territorio. Pero se contuvo cuando vio que esa otra araña, bastante mayor que ella, estiraba con una de sus patas los hilos de su experimento y lanzaba piedritas hacia su centro. Agatha avanzó, haciendo ruido con sus patas para dejar claro que estaba allí. La intrusa giró su cabeza y le preguntó si sabía quién había creado esta interesante tela. Un poco apenada, Agatha reconoció un poco que gastó un par de días tejiéndola. Entonces, esta araña, venida de lejos, se entusiasmó. Caminó rápidamente hacia Agatha y le hizo un par de preguntas sobre la seda de los arácnidos. Agatha estaba fascinada. Hasta entonces, nadie le había dicho siquiera cuál era el nombre de esto que a ella le parecía increíble que saliera de su panza. Había vivido toda su corta vida convencida de que las arañas de esta pradera eran las únicas que existían. Su nueva amiga le habló durante horas sobre esa gran familia de miles de especies de seres de ocho patas. Y cuando ella le pidió que le enseñara un poco de lo que sabía, la araña, venida de lejos, se mostró complacida. A su lado, aprendió que las telarañas pueden forrar madrigueras, que se pueden tejer en zigzag, en espiral o del centro hacia afuera, que pueden tener forma de embudo o de hoja, que se pueden estirar muchísimo antes de romperse y que la seda que producen todos sus parientes es uno de los materiales más resistentes de la Tierra. Agatha aprendió de su maestra a usar su propio cuerpo para tomar medidas antes de construir su tela, a caminar sobre sus creaciones a medida que las iba tejiendo y a combinar hilos pegajosos con otros que no lo eran tanto para capturar mejor a sus presas. Agatha mejoró el diseño tradicional de las telas de sus parientes gracias a todo lo que aprendió. Las hizo más resistentes, eficientes y poderosas. Cuando las viejas arañas de su pradera comprobaron con sus ocho ojos que los estudios y experimentos de Agatha habían valido la pena, adoptaron sus técnicas y desde entonces todas disfrutan de más tiempo libre y mejor comida en un pastizal en el que todas las arañas pueden estudiar, experimentar y aprender cosas nuevas cuando quieren. Hola. Te damos la bienvenida a Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. En esta cuarta temporada nos acompañamos todos los miércoles por Radio Semilla 106.5, una radio autónoma, autogestiva, popular y colectiva organizada de manera asamblearia que forma parte de la red de medios alternativos y tiene sede en IMPA, en el barrio Almagro, en Ciudad de Buenos Aires. Como el amor y el invento, somos Alba Pereira Lanciloto, Gonzalo Galloso, Caro Caresian, Clara López Pereira, quien es nuestra operadora, y yo, Lula López Molina. El cuento que escuchamos al inicio se llama Una araña brillante y hace parte de la publicación colombiana Cuentos Derechos, historias para hablar con los niños sobre sus derechos. Todos los cuentos son ideas originales de Lina Salas Ramírez. La publicación es del Ministerio de Educación, la Universidad Nacional de Colombia, Imaguaré, Imaguared, Cultura y Primera Infancia en la web. Es un cuento que habla de que aprender haciendo, aprender en contexto y aprender de y con otros puede transformar nuestra vida. Y ese es el fondo de nuestro programa de hoy. La pedagogía social como práctica educativa desde la acción y desde el contexto. Además, nuestro programa también tiene un propósito de denuncia frente al vaciamiento e indirecto cierre de los institutos de formación técnica superior en la ciudad de Buenos Aires, y en particular el menosprecio a las carreras de pedagogía social y gestión cultural. El Ministerio de Educación del Gobierno de la ciudad pretende cerrar estas carreras, ignorando su valor social y transformador, el derecho a la educación de quienes se interesan en estudiarlas y los derechos laborales de quienes somos docentes en ellas. Si estás escuchando este programa, te invitamos a ponerte los auriculares y salir de casa para unirte a la movilización que está ocurriendo en este momento en Avenida Rivadavia y Mario Bravo a la vuelta del IFTS número 28, en rechazo a la eliminación de las carreras que forman para trabajar con población vulnerada, tratando de garantizar el acceso a la educación y la cultura, ejecutando políticas de inclusión y derechos. Porque como dice la canción que vamos a escuchar ahora, Trinchera, interpretada por Dura Tierra, mirarse a los ojos, arrumando los días y juntarse a doler como gesto de rebeldía. La esperanza se arrima como un rayo de luz, como gesto de rebeldía. La casa se expande, la pared no existe, al calor, al amor, a los sueños. Canciones serán radiosemilla.com.ar. Gracias por este espacio en Radio Semilla, en el cual les voy a contar algunas cuestiones que tienen que ver con los institutos de formación técnico-profesional en la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Amalia Marrón, soy secretaria académica en el IFTS número 28. Hemos recibido la comunicación en conjunto con otros institutos acerca del cierre de algunas carreras, por lo cual a partir del año 2023, los aspirantes que quieran realizar formación en algunas orientaciones que tienen que ver con ciencias sociales van a ver imposibilitada esta decisión. Les cuento que esto tiene competencia en relación a carreras de administración y fundamentalmente las de gestión de políticas culturales y pedagogía y educación social, que se dictan estas dos últimas en el IFTS 28. También se implementan cambios en los tiempos de cursada, habiendo reducción de las horas cátedra de dictado, disminuyendo con esto cierta especificidad y calidad en la formación y también obturando la articulación con las posteriores carreras universitarias. Por otro lado, se implementa un examen de ingreso en forma uniforme, que es de tipo autoasistido y que condiciona la cantidad y genera una medición totalmente jerarquizada en cuanto a los ingresos, en los cuales no media ningún vínculo pedagógico con docentes o con la institución que eligen los aspirantes, sino solamente la posibilidad de realizar pruebas en módulos digitales que se bajan a través de la web. La formación en las carreras de gestión de políticas culturales y de pedagogía social con orientación en derechos humanos forman parte por su orientación de la corriente y de las prácticas pedagógicas de la educación popular. ¿Por qué? Porque trabajamos directamente en los territorios donde se van desarrollando las distintas problemáticas sociales, en vinculación con estos problemas y sus actores específicos, y fundamentalmente desde la perspectiva de la construcción y la ampliación de derechos, es decir, trabajando para la integralidad en la vigencia de estos y fundamentalmente en la aplicación de las políticas públicas, fortaleciendo las organizaciones en las cuales se desarrollan las actividades. El pedagogo social, entonces, es aquel que codo a codo trabaja en la interpretación de las problemáticas y en la transformación a través de la mejora y el intercambio de saberes con cada uno de los grupos afectados, pero también en ese trabajo se forma y construye teoría y contextualiza teoría de diferentes autores. Y por eso estamos hablando de una propuesta dialógica que pone en práctica estas técnicas de educación popular y sobre todo de intenso intercambio de prácticas en cada uno de los lugares donde se desarrollan. Los contenidos y orientaciones iniciales de la carrera justamente surgieron cuando esta comenzó a implementarse. Me estoy refiriendo en particular a la de Pedagogía y Educación Social con Orientación en Derechos Humanos en el 2007, y tenía que ver y tiene que ver con justamente toda la nueva legislación que trabaja sobre el reconocimiento y la ampliación de derechos. Es por eso que en las materias que se dictan se interrelacionan contenidos que tienen que ver con pedagogías de la memoria, con los sistemas de protección y con el protagonismo de los movimientos sociales en la defensa de los derechos. Justamente desde sus inicios, las aulas tuvieron maestres que formaron parte de organismos de derechos humanos, de madres línea fundadora, de hijos, de agrupaciones de distinto, de distinto tipo, de la APDH también, que trabajaron intensamente y lo hacen actualmente para consolidar contenidos y también para ir acompañando las prácticas de los estudiantes. Muchas de estas prácticas se desarrollan en sitios de la memoria, como es el espacio de la Exesma o el sitio de Virrey Ceballos, Olimpo, entre otros. Y también, por supuesto, en organizaciones comunitarias como son los merenderos, cooperativas, centros culturales y permanentemente en inserción en los programas socioeducativos de la ciudad y en los distintos niveles de la educación escolar, tanto primaria como secundaria. Estamos aquí en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla FM 106.5. Estamos comenzando la entrevista del día. Tenemos muchas invitadas hoy en nuestra entrevista. Así que, como siempre, lo que vamos a hacer es pedirles que vayan tomando la palabra, que nos cuenten un poquito quiénes son, dónde están, qué hicieron y qué hacen. Que nos cuenten un poquito de ustedes para que sepamos bien quiénes vamos a estar compartiendo esta linda entrevista hoy. Así que quien quiera puede tomar la palabra y nos va comentando. Gracias y bienvenidos. Buenos días, yo soy Dora Lizarraga, ¿cómo están todas y todos? Yo soy egresada al IFTS 28, soy técnica superior en pedagogía y educación social con orientación en derechos humanos. Soy licenciada en políticas sociales de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Hice después el tramo pedagógico en SEDEVA y también tengo tres diplomaturas específicas de formación y promoción en derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales en la Universidad de los Trabajadores en la UMED. Yo trabajo en la Comuna 4 hace 20 años, soy docente del IFTS 8, IFTS 28 hace 10 años, soy docente de práctica de tercer año y de la materia TICS de la carrera de gestión cultural también del IFTS 28. Estoy en Parque Chacabuco en este momento y podría decir que también trabajo desde hace 11 años llevando adelante en el Hospital Borda, en el área de terapia ocupacional, un taller de alfabetización y educación social para personas que están internadas en el hospital y otras que están en consultorios externos, o sea, los pacientes externos. Realmente en ese espacio ejerzo mi profesión, las dos, la de pedagogía social y la de política social. Le agradezco la oportunidad de estar compartiendo esta mañana con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Dora. Bueno, hola, hola a todos. Mi nombre es Gisela, yo soy Gisela Panduro, soy estudiante de la carrera de Pedagogía y Educación Social en el IFTS 28, que tiene orientación en derechos humanos. Esto es como súper importante para nosotros, porque hace mucho foco ahí. También soy técnica en niñez, adolescencia y familia. Trabajo con la niñez generalmente. Estoy haciendo. Soy parte de lo que sería educación inclusiva con personas con discapacidad, con niñas con discapacidad en las escuelas de educación primaria de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vivo en agronomía o paternal, según desde donde lo mires, como todos. Pero bueno, contenta de estar acá compartiendo este espacio con ustedes. Gracias, Gisela. Hola, buen día a todos. Me presento, yo soy Gabriel de los Santos, egresado de carrera de Pedagogía y Educación Social me desempeño actualmente como docente en escuelas secundarias, trabajo con adolescencias de 13 y 18 años aproximadamente. En una de esas escuelas soy maestro de taller, de la técnica, donde trabajamos con oficios, carpintería, herrería. Armamos multiplicidad de cosas y bueno, nada, trabajamos un poquito con todo lo que tiene que ver con oficios, es una escuela técnica. Además, en ese espacio soy coordinador de tutores, del espacio de tutorías de la escuela. Y trabajamos también con otros docentes y colegas en un espacio extracurricular que es un taller de música, que bueno, lo comenzamos este año ahí intentando construir nuevos escenarios dentro de la escuela formal o tradicional que tanto nos permite o nos invita a problematizar, ¿no? Así que un poco de eso, y después, bueno, también trabajo en otra escuela que es secundaria, pero de gestión privada. Bueno, ahí doy computación, he tenido un recorrido por la ingeniería informática, así que bueno, también eso para chicos y chicas de quinto año. Así que bueno, ese es un poquito mi recorrido, oriundo del barrio de La Boca, así que bueno, un placer compartir espacio con colegas que en tanto nos gusta, ¿no?, a los educadores, como problematizar, hablar, debatir. Entonces, bueno, bienvenida y bien recibida esta invitación. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. Soy Vera, estoy en CABA, soy pedagoga y educadora social, graduada del Instituto de Tiempo Libre y Recreación. Actualmente trabajo como acompañante docente de arte, en el área de arte de una escuela primaria, con niñas de 6 a 10 años aproximadamente. Así que bueno, nada, agradecerles la invitación y muy contenta también de estar acá para seguir pensando y pensándonos y seguir pensando en la pedagogía y educación social. Gracias, Vera. Bueno, bienvenidos todos y muchísimas gracias por sumarse a este programa que ya como están planteando ustedes va a ser de mucha compartida y de experiencias y de pensamiento en colectivo, ¿sí? Como nos gusta siempre. Pero ahora vamos a aprovechar a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar un poquito de música y ya estamos de vuelta para ya entrarle a este diálogo. Ya volvemos. radiosemilla.com.ar. Escuchábamos en el corte la música del Chango Spasiuk con la canción El Monte. Y seguimos aquí en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla FM 106.5. Estamos con Dora, con Gisela, con Vera y con Gabriel. Vamos a empezar ahora sí a charlar un poquito acerca de este tema de la pedagogía social, ¿sí? Y como para arrancar directamente, queríamos preguntarle un poco eso, ¿no? ¿Qué piensan o qué sienten ustedes que es la pedagogía social? ¿Y qué perspectivas y alcances tiene? ¿O cuál es su campo de acción, ¿no? Que le cuenten un poquito a la gente que está escuchando, ¿de qué hablamos cuando hablamos de pedagogía social? Y básicamente, arranco yo, bueno, básicamente es el lugar de acción, el lugar de intervención. La pedagogía social tiene como objeto de estudio la educación social. Y nosotros decimos que son las otras educaciones, son las que tienen en cuenta los contextos. En general, se trabaja en pareja pedagógica, se trabaja con aquellos que personas, jóvenes, infancias, que son sujetos de derechos y que de alguna forma están como excluidos dentro del sistema de educación formal, en contextos de riesgo educativo, de vulneración social, de vulneración de derechos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los lugares de prácticas del IFTS 28, que voy a hablar yo, que es donde yo trabajo, nosotros los realizamos, aunque este año hubo otra normativa de parte del Ministerio de Educación y lo que es la supervisión de terciarios con respecto a que tenían que encuadrarse esos lugares de práctica dentro de, digamos, de una normativa que antes no estaba. Nosotros históricamente en el IFTS 28 hicimos las prácticas de educación social en contextos de encierro, en hospitales de salud mental, en el Hospital Laura Bonaparte, por ejemplo, que trabaja el tema del consumo problemático. Y después en organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de atender infancias a partir de diferentes dispositivos, ya sea de comedores populares, de lugares de apoyo escolar, de contención. También en los centros de actividades juveniles, los CAJ, los centros de actividades infantiles, los CAI, que son los dispositivos que son del gobierno de la ciudad, que son las socioeducativas que dependen del Ministerio de Educación. También en lo que es el centro educativo Isauro Arancibia, que es el centro educativo que, por ejemplo, atiende básicamente a jóvenes e infancias en situación de calle. Por eso decimos que son las otras educaciones, como dicen varios autores, entre ellos Violeta Núñez, ¿cierto? Y bueno, y diferentes lugares, por ejemplo, que tienen que ver con la promoción de los derechos humanos, porque en este caso, en el IFTS 28, la Tecnicatura Superior en Pedagogía y Educación Social tiene ese eje transversal, la orientación en derechos humanos. Entonces nosotros también hacemos prácticas e intervenciones en sitios de memoria. Por ejemplo, en la Exesma, en el Exolimpo, en el sitio de memoria Virrey Ceballos. Y tenemos, por ejemplo, también en la Tecnicatura de Música Popular, que funciona en la Exesma, ¿sí? Esos son espacios de intervención, de prácticas, y también tenemos, por ejemplo, egresados que trabajan en esos espacios de memoria, en esos espacios que fui nombrando. Nosotros siempre decimos que es un campo en construcción, es un rol en construcción. Tenemos muchos compañeros egresados que trabajan en diferentes ministerios del gobierno de la ciudad, porque la formación de pedagogía social en estas tecnicaturas superiores de la ciudad de Buenos Aires abarcan muchas ramas, o sea, desde materias de salud, materias socioculturales, materias que tienen que ver con promoción de derechos promoción de derechos humanos, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el sistema de protección de las infancias, ¿sí? Tenemos estudiantes que trabajan en el Consejo de Niñez, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. Y después de diferentes ministerios, ya sea Desarrollo Social, donde se diseñan e implementan las políticas sociales de ciudad, o también el IBC, que tiene que ver con los programas de vivienda. Nuestra carrera en el IFTS 28 está orientada a la formación y la promoción de los derechos humanos, para que después el egresado pueda tener en su campo de acción esa mirada. Bueno, en eso es distinto, ¿sí? Claro, sí, súper claro. Bueno, ahí compartimos la mirada también con las colegas del IFTS 28. Nosotros desde el ISTIR, nada, lo que estabas diciendo, no. Me siento súper interpelado con lo que contás, Dora, porque es un poco así, ¿no? La pedagogía social tiene un campo de acción también tan grande donde se pueden desarrollar y trabajar y insertarse, que también a veces a nosotros que somos egresados del ISTIR siempre nos costó un poco definirla, ¿no? Como más allá de una cuestión más teórica, una definición teórica. El campo de acción esto de la educación social es tan grande como las particularidades de cada espacio donde se inserta, ¿no? Y eso tiene que ver un poco también con diferenciarse de esa mirada de la educación tradicional, ¿no? Que un educador se puede insertar en cualquier lugar y aplicar sus conocimientos, muy entre comillas diciéndolo, y desarrollar sus prácticas educativas, ¿no? Nosotros desde nuestra formación entendemos que la educación es mucho más que eso, sí, que la educación tiene que ver con analizar el contexto y las situaciones de cada lugar donde se desarrollan esas prácticas, poder afinar la mirada, que es algo que, que se trabaja mucho y las particularidades de cada sujeto de ese espacio, ¿no? Y me parece que está bueno también sumarle algo más que lo que traía Dora, que coincidió en todo, que tiene que ver con un enfoque de justicia, ¿no? Desde la educación, de poder trabajar sobre las cuestiones y las desigualdades sociales que, bueno, en un país como el nuestro, todo el tiempo están latentes y todo el tiempo están presentes. Y bueno, darle ese marco de justicia y hacer también un trabajo ahí con todos los sujetos de la educación de cada espacio para tratar de entender y visualizar de qué va esa desigualdad, dónde se inserta, de qué manera problematizarla. Me parece que ahí, nada, trabajamos un poco sobre desnaturalizar lo naturalizado, ¿no? Como, bueno, esto que ya existe, empecemos a darle una vuelta, empecemos a problematizar por qué pasan las cosas que pasan. Y bueno, me parece que es un trabajo que es mucho más que lo que se desarrolla también en el espacio in situ, ¿no? Sino que después es un trabajo de interpretación, de vuelta a la reflexión, digamos, sobre eso sucedido. Me parece que bueno, nada, es un poco, es lo no visto del rol docente, del rol del educador, ¿no? Como lo no reconocido, tanto por las gestiones, por el ministerio, por todos, bueno, aplica en nuestro oficio, y me parece que también esa es otra de las cosas por las cuales tenemos que luchar, ¿no? Por el trabajo no reconocido del educador. Dejo ahí el aporte de los colegas. Bien, buenísimo. Yo quería agregar lo que dicen los compas. En mi caso yo soy estudiante, estoy a 15 días de, esperemos que así sea, de egresar como pedagoga social, y vamos por ello. Un poco retomando lo que decían los compas, bueno, nosotros nos pasa esto de las prácticas, ¿no? Llegamos haciendo el recorrido de los 3 años, y bueno, las prácticas son completamente diferentes entre nosotros. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa es que los espacios son diversos. Entonces, lo que hacemos no es lo mismo, ni cómo nos interpela la realidad. Esto de que está en construcción tiene que ver no solamente con lo dinámico de la realidad y cómo intervenir en ella, sino lo que se va armando en relación a dónde vamos a... donde estamos habitando, donde vamos siendo con el otro, ¿no? Un poco eso, esto que yo descubrí, por ejemplo, que, o esta es mi percepción, mi sensación, y esto es algo que lo tengo como latente constantemente, es esto de que, bueno, sí, el eje es la educación, pero es mucho más allá, o sea, acotarlo a la educación como algo solamente... Es casi inabarcable en términos de conceptuales, ¿no? Es algo que está, que va mucho más allá, que tiene que ver con la libertad, que tiene que ver con la emancipación, que tiene que ver con los derechos, que tiene que ver con la posibilidad, con el ampliar el campo de lo posible, ¿no? O sea, esto que estamos construyendo con entre nosotros, o sea, me pienso como mi futuro rol de pedagoga, como estudiante, yo me presento generalmente en el espacio, yo estoy en una práctica en el PADEIT, que es un programa de alfabetización para jóvenes y adultos, digo, es totalmente diferente a la práctica que puede suceder en un espacio de memoria, o en algún CAI, en algún centro de infancia, como comentaban los compas, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cuestiones que son específicamente que tienen que ver con mi práctica, van mucho más allá de lo que yo podía comprender o que fui construyendo en relación a la educación, ¿no? Como acción transformadora. Eso como quería agregar de que es un montón. No, buenísimo, claro. Sí, gracias. No sé, Vera, si nos querés sumar algo. Quizás, bueno, a partir de lo que dice Gisela, sumar como la importancia que se me vino ahí del ahí presente, ¿no? En el título de la formación de pedagogos y educadores sociales, como que, bueno, creo que ahí en la formación sucede algo bastante interesante, que siendo que se trata de una tecnicatura, bueno, tiene que ver con la interpelación a nosotros, en tanto educadores profesionales, pero que transcienden una faceta técnica. Entonces, nada, es ahí, pierde un poco la incomodidad, porque tiene que ver con no poder pensar en la práctica sin un marco teórico que asume cierto posicionamiento político. Entonces, bueno, eso, traer un poco eso y pensar a la PIES como una apuesta por la transmisión, por la democratización de la cultura, por considerar una tarea educativa y pedagógica, y trayendo sobre todo que el trabajar con otros es un posicionamiento, creo que desde donde poder pensar las prácticas profesionales, que como contaban, bueno, todos lo mencionaron, es particular de, porque depende del espacio social en donde esté desarrollándose la práctica y la diversidad de los espacios sociales en donde pueden desarrollarse las prácticas profesionales. Pero bueno, me paro ahí porque quizás las prácticas profesionales sean como ya, creo que es un tema re interesante para profundizar, creo. Sí, bueno, gracias Vera, Gabriel, Dora y Gisela. Sí, vamos a seguir profundizando sobre ese punto, pero primero vamos a ir a otro corte con otra de las canciones que eligieron nuestros invitados. Así que vamos a un corte y volvemos. Y en este corte vamos a escuchar a Silvio Rodríguez con Vamos a Andar. De manera que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Vamos a andar en verso y vida tintos para llegar levantando el recinto. Vamos a andar del pan y la verdad para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que por lo mismo para llegar reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso para llegar alzando al perezoso. Vamos a andar. radiosemilla.com.ar. Bueno, y retomando la entrevista y esto que estaban hablando de los lugares de práctica, lo que les queríamos preguntar ahora es si nos pueden contar y hacer un poco de memoria de sus propias prácticas, ya que todos transitaron las carreras y las distintas materias prácticas, y que nos puedan contar a ver si, así brevemente, como qué se les viene a la cabeza de alguna experiencia como muy significativa que haya sido, que hayan transitado ustedes y que nos quieran compartir. Bueno, puedo arrancar. Bueno, nuestra experiencia es algo muy rico también para mí, ¿no? Contar un poco la experiencia de las prácticas que tenemos dentro de la formación. Rico en el sentido de que suceden situaciones y construcciones de saberes y de aprendizajes muy valiosos y muy cálidos en términos de también quiénes son las personas que trabajan en esos espacios, ¿no? y que compartimos sin conocernos una misma mirada inmediatamente al momento de poder empezar a dialogar, ¿no? Nosotros en nuestra carrera del ISTIR, de Pedagogía de Educación Social, tenemos prácticas durante los 3 años de la formación y de la carrera. Las prácticas 1, digamos, son cuatrimestrales y vamos 2 veces a la institución o al programa, socioeducativo que nos invitan a participar. En mi caso, las prácticas 1 las realicé en un programa socioeducativo que tiene que ver con la reinserción de estudiantes que han abandonado sus estudios secundarios o primarios. El programa se llama Promotores de Educación y, bueno, depende del Ministerio de Educación de la Ciudad. Bueno, también hay muchos colegas y compañeros y compañeras que trabajan en esos espacios, educadores sociales, me refiero, y que, bueno, también, ¿no? Como toda política pública, uno puede tener una mirada sobre ese programa, donde la puede problematizar, como lo hacemos nosotros, o también puede reproducir qué significa la reinserción de los estudiantes y operar de otra manera, ¿no? Entonces me parece que, por eso como recuperábamos antes, cada espacio educativo vos lo podés problematizar desde una mirada, desde un enfoque de derechos humanos, de justicia, de género, o lo podés reproducir en tanto políticas educativas que ya existen hace mucho y que sabemos que no funcionan, ¿no? Entonces, bueno, me parece como espacio de prácticas 1 un lugar muy interesante. Y bueno, en mi caso, prácticas 2 y prácticas 3, que sí ya son anuales en nuestra carrera, las transité en un espacio de memoria, en 2 espacios de memoria distintos. Las prácticas 2 en el Virrey Ceballos, en el espacio para la memoria del Virrey Ceballos, con Alba y con Georgina, ¿no?, como referentes, 2 personas maravillosas del campo de la memoria y de la promoción de los derechos humanos. Una experiencia súper maravillosa, súper rica en tanto aprendizaje, en tanto construcción de vínculos, en tanto reconocimiento de políticas de memoria y lucha por la reivindicación, ¿no? Que también son espacios que han sido muy, muy atacados, muy, muy descuidados en muchos momentos a lo largo de su historia, y que, bueno, me parece que tener referentes como Alba o como Georgina defendiendo estos espacios, en conjunto con otras personas que trabajan ahí también, ¿no? Por supuesto, le da un valor súper, súper importante, ¿no? Y también te invitan un poco a ser parte, digamos, de ese colectivo. Así que, bueno, prácticas 2 las transitamos ahí, junto con Vera, fuimos compañeros de prácticas, así que, bueno, nos conocemos. Y bueno, las prácticas 3, que son las últimas prácticas de la carrera, también las transité en un espacio de memoria, en este caso el Club Atlético, ubicado en el barrio de San Telmo, también con dos referentes y 2 personas muy, muy hermosas, Angie y Susana, que, bueno, si en algún momento escucharán el programa, también les mando un saludo, porque lo que hemos aprendido en esos espacios, la verdad es que me lo llevo para siempre. Así que, bueno, esa es mi experiencia dentro de las prácticas del ISTIR. Buenísimo, continúo así, que viene un poco a colación de lo que estaba diciendo el compañero Gabriel. Bueno, yo como estudiante sigo en prácticas, estamos llegando a fin de año, un poco estaba contando esto, durante este año estuve haciendo las prácticas en el PADEI, que es un programa de alfabetización, y anteriormente estuve más bien haciendo las prácticas en espacios de memoria, por lo que trabajamos la pedagogía de la memoria, cosa que estuvo como rumiando un montón en estos años de, como estudiante, porque al ser justamente un rol que está como en construcción, todo lo que es construcción es un pasarlo por uno mismo y sacarlo para afuera en este hacerlo social, ¿no? La gente no me ve, pero yo me muevo mucho con las manos y me comunico mucho de esta manera. Bueno, lo que encontré en estas últimas prácticas, que son las que estoy vivenciando aún, me encontré con identidades diversas, con mucha violencia, entonces, mientras que por ahí veníamos con una intencionalidad de trabajar algún eje y demás, terminamos como en el medio trabajando, ¿verdad? Conteniendo la realidad con la que venían, con la que están viviendo que, los estudiantes que asisten al programa, y eso sinceramente ha sido como, no sé, a mí y a mi compa que estamos haciendo las prácticas también, las prácticas las hacemos en pareja pedagógica, como en un constante revisión, reflexión, covisión, o sea, esto de, bueno, ¿por dónde, no? Como esto de, te lo llevas, o sea, te lo llevas, cuando digo te lo llevas a casa, lo pensamos después en las clases, en las prácticas, no estás con nuestros compañeros como estudiantes, nos interpela, ¿no? O sea, si hay algo que es clarísimo, es que no nos es ajeno nada. y pensar de qué manera abordar y que sea efectivo, amorosamente, digo, porque encima de eso, digo, independientemente de la cuestión pedagógica, del rol pedagógico, de la contención, es un contraste muy fuerte, ¿no? Los mundos en los que viven y transitan las poblaciones, los estudiantes que generalmente están, digamos, en estos espacios, en el caso de estos programas más bien socioeducativos, que no tienen tanto que ver con la pedagogía de memoria, que es otro, tiene como otras características, que también es construcción y demás, pero hay como una vulnerabilidad asociada, o sea, a las identidades, o a sujetos que están como completamente en ese proceso de ser sujetos de derecho, ¿no? Y uno es parte de seguir siendo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que en ese sentido, por supuesto que no puedo, no daría el tiempo ahora para contar experiencias concretas o situaciones, pero bueno, sí que nos ha interpelado, y hablo en plural, profundamente, y que ha sido como un antes y un después. Recuerdo el primer año de prácticas, un examen con una profe, yo estaba haciendo las prácticas en Ceballos, ahí en el espacio de memoria, y bueno, esta situación de cómo construir el rol pedagógico desde la pedagogía de la memoria, y no sé cuántos largos minutos estuve dando vueltas, viendo, pensando de qué manera, cómo podía, todo me parecía que faltaba, que no, pero sí, todo era, me lo problematizaba yo misma, ¿no? Y bueno, si bien constantemente vuelvo a esa pregunta de la docente que me interpeló de esta manera, y que bueno, en donde voy estoy como, pedagogía de la, o sea, cómo construirla, o sea, es como algo que me quedó ahí como si fuera el pájaro loco. Nada, bueno, son, digo, preguntas mil, buscando respuestas, construyendo con, esto de, bueno, siempre con los otros las respuestas, ¿no? O sea, buscando, buscando nuevas respuestas, buscando, viendo por dónde, en redes, ¿no? O sea, esto es como súper importante para nosotros, como pensarnos con nosotros, con los compas, con los colegas, con los estudiantes, digo, no hay una cuestión ahí de somos, ¿no? Somos todos, eso. Bueno, me sumo a Gisela porque, nada, me convocó esto del carácter inacabado de la pregunta, ¿no? Como que creo que se sostiene muy firmemente en la pedagogía y la educación social, el preguntarnos constantemente y saber que siempre va a haber otras preguntas y otras respuestas que van a generar también otras preguntas. Bueno, en mi caso, yo el Prácticas 1 también participé en un espacio para la memoria, las hice en el espacio para la memoria Club Atlético. Prácticas 2 con Gaby, como contaba él, en el espacio para la memoria de Virrey Ceballos. Y las prácticas 3 las hice en un jardín comunitario popular que se encuentra en el Bajo Flores. Bueno, y que forma parte del programa de primera infancia del área socioeducativa del Ministerio de Educación, del Gobierno de la Ciudad. Así que bueno, creo que lo que quería resaltar sobre todo era el carácter situado que tiene las prácticas, que tienen las prácticas en educación social. Y me acuerdo que una de las primeras preguntas que se presentaban al inicio de la carrera era sobre todo esa, como que late constantemente qué hace una educadora social, qué hace un educador social. Y se puso en jaque porque al inicio, bueno, se fue transformando esa pregunta y esa pregunta pasa a ser un poco a qué puede hacer allí en ese espacio donde se desarrollan las prácticas una educadora social o un educador social. Entonces, ese cambio de la pregunta desde el qué hace al qué puede hacer allí, en ese espacio singular, creo que es bastante clave a lo largo de la formación. Sobre todo porque trae la cuestión de que, bueno, lejos de intervenir ante problemas que se presentan como dados, a lo largo de la formación fuimos entendiendo que los problemas educativos se van construyendo ahí en ese espacio y que no están ahí esperando, buscando una solución y ni mucho menos necesitan de nuestra intervención, ¿no? Entonces alejarnos de esa concepción es bastante importante. Y bueno, porque esto implica obviamente crear, pensar, observar, lleva muchísimo tiempo y que tiene que ver con construir esa práctica educativa en ese espacio donde se desarrolla. Así que bueno, quería traer eso que se me presentaba. Bueno, yo también fui estudiante de la Tecnicatura y realicé mis prácticas en primer año, me acuerdo, en el primer bimestre, en el Instituto de Menores General San Martín. Es situación de encierro, y ahí pudimos presenciar con mis compañeros situaciones de violencia institucional que fueron impactantes. Pues sí, ingresábamos a la carrera y realmente vimos cómo es el rol del Estado en esos espacios en ese momento. Por la ley 26061, digamos que obliga al Estado a cubrir lo que es la necesidad de implementar un dispositivo escolar dentro de los institutos de encierro, ¿sí? Nosotros ahí pudimos ver cómo trabajaban esas maestras y maestros, son esos docentes antidestino, podemos decir. ¿Se escucha lo que yo estoy diciendo? Sí, te escuchamos perfecto, Dora. Dale. Y después, otros años, acompañamos la práctica en Adultos 2000, que es un programa también de cursada de nivel medio para jóvenes y adultos que se puede hacer en forma también, dar las materias en forma libre, tienen tutorías, y en el último año, en tercer año, a lo largo de todo el año, acompañé al PAEBIT en la Villa 21-24, en Barracas, que funcionaba en el Centro de Formación Profesional 9. En ese lugar encontré toda esa adolescencia que es expulsada en alguna forma de la escuela común, por lo que se denomina la sobreedad. En ese barrio de la ciudad de Buenos Aires hay mucha población migrante. Muchas infancias no consiguen vacantes porque llegan a nuestro país a mitad de año y demás. Entonces llegan a quinto grado con 13 años y ya después ya no tienen vacante. Bueno, el PAEBIT es el programa de alfabetización básica de educación para el trabajo que funciona en los barrios populares, digamos, de la ciudad. Y ahí tuve esa experiencia también de conocer tanta vulneración de derechos en las infancias. Infancias abusadas, la fragmentación familiar debido a la migración por cuestiones económicas. Realmente el programa PAEBIT en esos barrios abarca todas esas instancias, trabaja en todos esos elementos que hay que ir resolviendo. Son, como yo digo, los maestros antidestinos, los que trabajan con todo el cuerpo, con todo el amor, para acompañar esas trayectorias formativas y acompañar ese proceso de formación de proyecto de vida en esos jóvenes que yo vi en ese momento en ese lugar. Eran todos adolescentes. Quería retomar lo que antes había dicho la compañera Vera con respecto al posicionamiento político. Nuestro Instituto de Formación Técnica Superior, el número 28, del cual soy egresada y soy trabajadora de la educación, es una institución formada desde un gremio, es la UTE, es la Unión de Trabajadores de la Educación. Yo me siento parte de eso, somos la UTE, somos el sindicato que tiene, por supuesto, un posicionamiento político. Y como antes decíamos, ¿qué es la pedagogía social? Esa es la educación para la transformación social. Como diría Paulo Freire, es educar para transformar. Gracias. Gracias, Dora, y gracias, bueno, a todos los compañeros por compartir esas experiencias, por hacer ese ratito de memoria de esas experiencias que los marcaron y las marcaron en sus trayectorias. Vamos a ir a otro corte con otro tema musical y volvemos. Y en esta pausa vamos a escuchar la canción Tierra Santa de Trueno con Víctor Heredia. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací, dónde voy a morir, mi Tierra Santa. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria. Mi pena por pana, desaparecido memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno, el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, Yo vine al mundo a defender mi tierra, soy el salvador pacífico. En la guerra me voy a morir luchando, estoy firme como un venezolano. Soy Atacama, Guaraní, Cochabamba, Tucano. Si quieren tirarme el país, lo levantamos. Los indios construimos los imperios con las manos. Voy al futuro, vengo con mis hermanos. De diferentes padres, pero no nos separamos. Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano. Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano. Morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos. Memoria. Radiosemilla.com.ar. Y acá estamos de vuelta. Me gustaría retomar algo, bueno, de lo que dijo Dora recién. Y también como destacar una cuestión que creo que estas carreras, tanto en el IFIR como en el, como, bueno, en la propuesta que propone UTE en el IFES 28, son carreras que tienen una mirada, por lo menos para nuestro entender, como una mirada más holística de la cuestión, y no presentan todas materias fragmentadas, sino que se intenta que las personas, los estudiantes que la cursen, también vayan como adquiriendo conocimientos y vayan haciendo como ese recorrido y que los vaya acompañando durante toda la carrera. Y me parece que esto de las prácticas también, o sea, se inserta en esto, ¿no? Y en poder pensar que cuando van a las prácticas van con toda esa caja de herramientas que les fueron dando estas materias y todas estas experiencias que estuvieron trabajando en las aulas con los distintos profesores y profesoras. Quería saber un poco que nos cuenten, bueno, cómo vivieron ustedes, si piensan, si coinciden en esto, y cómo lo vivieron en sus propias trayectorias, y si creen que se podrían introducir algunos cambios para que esto pueda todavía ser como más, como profundizar ya más esta idea, ¿no? Definitivamente. No, dale. Perdón, yo pienso que quizás más práctica. En mi caso me pasa que conjuntamente con los docentes del PAVEIT podemos trabajar en conjunto y tener intervenciones, y somos parte como estudiantes, somos en realidad, nos presentan como docentes, como estudiantes en práctica, pero docentes, digo, los estudiantes te nombran como profe, ¿no? O sea, es como que somos parte ahí, no estamos como estudiantes corridos, digo, estaría buenísimo por ahí agregar más práctica. En tanto, esto justamente, ¿no? tan dinámico, es una construcción que estamos como dándole forma a la cuestión de seguimos repensando y transformando el rol pedagógico del pedagogo social. Yo le agregaría eso, pero porque además me encantó y lo volvería a hacer, quiero ver si lo puedo volver a pasar por la experiencia. Desde ese lugar, ¿no? Como estudiantes. Porque además eso, o sea, es tan movilizador, es tan transformador que yo no me siento, pero ni cerca, la misma persona que inició la carrera, ni la que transitó por las carreras, por las prácticas, ni la que estoy siendo hoy, justamente posicionada, con otra mirada, con amplitud en términos de nada, promover derechos humanos, o sea, es como promover derechos humanos básicos y vamos por más. Y eso, por existir. De lo que yo quería agregar, que nosotros estamos transitando como institución educativa un momento difícil. Hemos recibido el apoyo del DISTRIL, ¿no es cierto?, de Tiempo Libre y Recreación, y de otros IFTS, porque nosotros recibimos la última semana de octubre, como escuela, a través de un mail, un informe en el cual se nos comunica que no vamos a tener la inscripción para el año 2023. Ni nuestra carrera de Pedagogía de Educación Social, ni nuestra carrera de Gestión Cultural. Las dos carreras quedan con la inscripción interrumpida. No nos dan una explicación. Lo que dice en el mail es que en este momento el Ministerio de Educación prioriza otras carreras con mayor requerimiento del sector socioproductivo. La escuela pide una reunión para que nos aclaren cómo vamos a seguir como institución. Tenemos una responsabilidad frente a los estudiantes que están cursando y transitando este trayecto formativo. Bueno, todavía no hemos recibido esa respuesta. Nosotros, nuestras carreras son sociohumanísticas, también está la de higiene y seguridad laboral, de esa no digamos que continúa la inscripción. Pero las otras dos, gestión cultural y pedagogía social, están sin inscripción 2023, lo que implicaría el cierre de las dos carreras de acá a 2 años. Eso implica la pérdida de posibilidad de estudiantes de elegir nuestras carreras y también es la cesantía de los docentes de las dos carreras, porque si bien en ese informe enviado por mail dicen que serán que se comunicarán con los docentes, eso no ha sucedido hasta ahora. En este momento está abierta la inscripción por internet para las diferentes tecnicaturas de la Ciudad de Buenos Aires. La nuestra, la del IFTS 28, las dos carreras de gestión cultural y pedagogía social no existen más, lamentablemente. Ojalá pudiéramos, acorde a la pregunta, pensarnos como horizonte ampliar la trayectoria de prácticas, pero en este momento estamos ante esta incertidumbre de la continuidad de nuestra escuela, de nuestras vacantes y de los puestos laborales. Esa es la realidad del IFTS 28. Y tenemos que decir, esto está vulnerando lo que es, digamos, se enfrenta por completo a lo que es la Ley de Educación Superior, absolutamente. Y es más, el IFTS 28 tiene convenio con la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Nuestra Tecnicatura de Pedagogía Social equivale a la Tecnicatura de la Licenciatura de Políticas Sociales de la UNTREF. Ese es un acuerdo, es un convenio que hizo el IFTS. Bueno, todo eso no tenemos respuesta a cómo va a continuar. Gracias. Nos solidarizamos nosotros desde el ISTLIR con la situación que está viviendo la carrera de pedagogía de UTE. Estamos en estado de alerta, de movilización, de lucha. De hecho, hace unos días se compartió un correo desde el ISTLIR, desde un grupo de egresades, donde comentaba un poquito esta situación que estaban viviendo con la intención, digamos, de cierres de estos institutos de formación. Y la verdad que nada, como hablando así mal y pronto, como la situación es terrible del campo de la educación en todas sus aristas. La verdad que hay un avasallamiento total en todos los espacios de formación, inclusive en el campo de la educación en general. Yo como docente también hemos estado movilizándonos durante todo este año porque la situación es realmente preocupante. Hay una reforma educativa en el medio también, con la intención de titularizar, hacer una titularización con muchos grises en el medio y con una propaganda de fondo que invisibiliza en realidad toda la cuestión que venimos planteando, que tiene que ver con reestructuración de mobiliario, de edificios. En mi caso, en las escuelas, estamos, mira, voy a poner una situación, un ejemplo muy concreto que me parece que aplica justo a lo que está pasando en este momento. Nosotros en una de las escuelas donde yo trabajo, la escuela pública, la técnica, estamos momentáneamente prestados en un edificio donde funcionaba el Ministerio de Educación y donde ahora funciona la UNICABA. Nuestro edificio original literalmente se caía a pedazos, hubo una lucha de 10 años por tratar de que se hagan reformas de esos edificios, de los talleres, que se le caían los revoques, se caían los techos. Fue una lucha muy grande, donde nunca se le dio entidad, hasta que el año pasado empezaron a haber gente personal de limpieza se lastimó, empezaron como cuestiones muy graves a suceder y tuvieron que definitivamente cerrar ese edificio para empezar a hacer refacciones, y en ese intervalo nos mudaron al Ministerio de Educación de la ciudad, ubicado en San Telmo, en Paseo Colón. Nos dieron para una matrícula de casi 600-700 estudiantes, la planta baja y el primer piso, que funcionaban como oficinas del Ministerio de Educación, que luego fue mudado y trasladado al barrio 31 en Retiro, en un edificio majestuoso, con mucho presupuesto destinado. Y bueno, los dos primeros pisos nos destinaron para nuestra escuela, en un lugar donde anteriormente funcionaban oficinas administrativas, y hoy funciona una escuela técnica sin la cantidad de recursos ni mobiliario correspondiente para desarrollar tal formación, ¿no? Pensando también en una escuela de técnico que tiene máquinas, que tiene un montón de cuestiones que hay que darle esos espacios para que funcionen correctamente. Y no solo eso, sino que el edificio es muy grande y tiene más de 9 pisos, y a partir del segundo piso funciona lo que hoy es la UNICABA. Y es increíble ver el presupuesto destinado para, a partir del segundo piso hasta el noveno, de parte del Ministerio de Educación y del Gobierno de la ciudad, ¿no? Vemos todos los días nosotros, en tanto docentes que trabajamos todo el día ahí, cómo van llegando computadoras, notebooks, mobiliario. El edificio, si vos subís a partir del segundo piso, está nuevo. Hay muy poca matrícula, hay muy pocos estudiantes circulando, pero el presupuesto que se destina es increíble. Y bueno, ¿no? La comparación, y digo, ¿dónde va destinada esa plata? ¿Dónde va? Son elecciones, digamos, ¿no? Como hay una elección de desmantelar propuestas formativas que tengan que ver con, bueno, todo lo que venimos hablando en este programa, y destinar ese dinero y ese presupuesto hacia otros lugares que tienen un sentido claramente político, ¿no? Como, y hay una intencionalidad de dejar de financiar espacios que les sean como una molestia, digamos, o una preocupación, digamos, para los funcionarios de turno, y sí destinarlas a espacios que, no digo que no funcionen, pero digo que no problematicen sobre algunas cuestiones. Entonces, la experiencia esta que traigo es como muy radical. Por un lado, la financiación de algo que ellos quieren que funcione de una determinada manera, y por otro lado, una escuela secundaria con 700 pibes, donde nos dieron muy pocas aulas y tenemos que hacer malabares como para poder sostener ese espacio, ¿no? Y bueno, en ese sentido también lo traigo esto por lo que está pasando con el intento de cierre de estos institutos. Nada, lo que sucedió este año con las movilizaciones que hubo tanto en el campo de la educación, como paros constantes, con alta adherencia, le sumo también, no sé, el intento de realizar las jornadas ENDE, que son jornadas de repensar y pensar las instituciones y sus desafíos, digamos, en tanto educación, se han trasladado a los días sábados, o sea, los docentes también les hacen los días sábados para tener este tipo de jornadas que anteriormente se realizaban en la semana con suspensión de clases. Digo, como se van avasallando derechos constantemente, y por eso digo, el estado es de alerta, es de preocupaciones, de movilización, y me parece que ahí lo importante es formar esas redes, como decían anteriormente, ¿no? Con educación, con el campo de la salud, residentes, concurrentes, me parece que hay todo un, un caldo, un cultivo que se viene gestando desde este año que nada, nos invita también a pensar, repensar y a mantenernos en esto, ¿no? En red y en estado de alerta. Bien, yo quería agregar, discúlpame, ¿no? Esto que es clarísimo, o sea, cuál es el posicionamiento de la gestión, que lleva varios años ya, 15 años más o menos, sobre lo que es lo público, sobre cuáles sectores avasallar derechos y demás, es que van en la dimensión de lo que estuvieron comentando el resto de los compañeros, y que, por ejemplo, o sea, esto, ¿no? Por ahí mucha gente no lo sabe, pero la mayoría de los programas socioeducativos, o sea, trabajan no en establecimientos que tienen todos los recursos y las situaciones edilicias, inclusive necesarias para poder abordar cualquier tipo de práctica educativa, por ejemplo. No sé, nosotros, por ejemplo, estás en un programa y no tenés luz, y no es que solamente que no te llegó la tiza o un marcador o entras y no tenés una... Digo, hay cosas como básicas, entonces hay un recorte fuertemente sobre determinados sectores y un dinero que se destina con otras intencionalidades a otros sectores. En ese sentido, claramente, o sea, si vienen por nosotros, tiene que ver justamente por esto, porque nosotros trabajamos sobre la realidad, intentamos transformar esa realidad que no está bien, ¿no? O sea, con lo que tenemos, con lo que somos. Desde ese lugar nosotros tenemos un posicionamiento político en nuestras carreras, nuestras prácticas profesionalizantes, tanto como estudiantes o como después profesionales de la educación. Son políticas, son desde un lugar. Estamos posicionados. Nosotros a este vallamiento respondemos con más organización, con lucha, seguimos defendiendo nuestros derechos, los derechos de los demás, entendiendo esto, digo, que vengan ahora a intentar cerrarnos las carreras, digo intentar porque no está determinado, porque no lo vamos a permitir y porque estamos trabajando mucho para que esto no suceda, resistiendo. Si pensamos unos minutos atrás, todo lo que estábamos hablando de las prácticas, esto va directamente sobre esas poblaciones. Entonces no es, o sea, es sobre la comunidad educativa, sobre los estudiantes, sobre los docentes y sobre los sectores, digo, sobre los que nosotros, o sea, nosotros hacemos lo que no está haciendo el Estado, o sea, donde no están poniendo la tiza, donde no está poniendo la computadora, estamos nosotros transformando con el otro la realidad. Promoviendo educación, derechos humanos, emancipación, construyendo un sujeto de derecho. Entonces, es claro nuestro lugar posicionado, político, desde la educación, desde la cultura, y por eso vienen también, ¿no? Digo, y sí, en cuanto a redes y demás que estaban comentando, para comentarlo, nosotros desde el cuerpo de estudiantes del ICTS estamos en contacto con otros institutos que también están pasando otras situaciones muy similares o que les están quitando materias, ahora están agregando también un examen de ingreso a las carreras, de algunas carreras de los ICTS, que eso también digo, provoca situaciones de condicionantes para aquel que quiere ingresar a estudiar en una carrera superior, o que si te quitan cantidad de horas, después condiciona la posibilidad de continuar tu carrera, tu trayectoria escolar, educativa, de escolar, se me fue la escuela, educativa como una carrera en alguna universidad y demás. Digo, están por nosotros, ¿no? Vienen sobre nosotros. Y nosotros, bueno, nos estamos conformando cada vez más como cuerpo de estudiantes. Ayer tuvimos una nueva asamblea en el ICTS, vinieron exegresados, estamos trabajando con los docentes y también con el sindicato, que claramente es un cuerpo muy fuerte para nosotros, y bueno, organizado. Cuando nos enteramos de esta situación era, bueno, ok, primero la angustia, el desconcierto, el cómo avanzamos con esto, o sea, estoy terminando la carrera, digo, es un montón. Bueno, ahora tenemos un problema sobre el que actuar ya, ¿no? O sea, ¿cómo defendemos nuestro derecho a la educación? El nuestro, el de los futuros estudiantes, sobre las poblaciones con las que trabajamos y que pretendemos, digo, nosotros elegimos esto, no estamos acá de casualidad. Y bueno, estamos posicionados, es súper importante dejar claro eso. Bueno, yo quería, resaltar, aunque parezca repetitivo, que bueno, es otra acción concreta, digo, de parte del gobierno de la ciudad que busca reducir el espacio de la educación, avanzando contra las posibilidades de poder elegir la educación pública. Mientras, paralelamente, en el sector privado crecen las ofertas, ¿no? Y bueno, traer un poco que en el ISTLIR se está atravesando un momento complejo, sobre todo por la baja de matrículas de sus inscripciones. Bueno, en un contexto de pospandemia y demás, así que bueno, si bien la notificación no llegó, pero también estamos atravesando un momento complejo, así que bueno, traer la difusión de la carrera es importantísimo para esto, traer la difusión de la inscripción también. Y bueno, esto, se ven amenazadas las instituciones donde nos formamos, pero también, como dicen las compañeras, la existencia de políticas públicas educativas desde la perspectiva de derechos. Así que bueno, volviendo a la pregunta inicial, como mirada hacia el presente y pasos a porvenir, urge construir un debate político y pedagógico sobre la formación técnica superior de la cual, bueno, formamos parte. Así que bueno, eso quería agregar. Muchísimas gracias. La verdad es que obviamente nos solidarizamos con todo este momento y toda esta situación que no es nueva, como ya nos están marcando y sabemos todos, ¿no? Es la disputa política en todos los ámbitos, pero en el ámbito de CABA, a nivel de educativo, está cada vez más cruda, fuerte y clara, ¿no? Ya no hay mucho espacio para no leerla en el sentido que nos están compartiendo, ¿no? Pero bueno, igual todavía hay que seguir visibilizando y militando claramente el posicionamiento que tenemos, que cada quien tiene, y qué tipo de, no solo de educación, sino de mundo estamos queriendo construir, que es diferente, que no siempre es el mismo, y no las acciones administrativas son inocuas tampoco, ¿no? Digo, son inocentes a nivel de qué están queriendo promover y qué están queriendo no promover, justamente. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, el último corte de esta entrevista, para volver y poder justamente charlar un poquito más acerca de esto que está saliendo, que está buenísimo, pero que le queremos dar un poco más de espacio. Ya enseguida regresamos. La noche azul, melancolía de los días de un febrero que se fue, colgando un tul en el perchero del ayer perdido. Fotos prisioneras en el fondo de un baúl, mi eterna cruz, la noche azul. En el camión, el estribillo, el latiguillo de un antiguo pregón, mostrador con el veneno del licor maldito. Guapos y bandidos bajo un código de honor, mi corazón en el camión. Soy el burguero oriental, el cantor de arrabal callejero que soñó un dios, la trillera y papel que me hiciera nacer. Buscando un coro legendario en el profundo. azul, melancolía de los días de un febrero. radiosemilla.com.ar. Y seguimos aquí en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla FM 106.5. Estamos con Vera, con Gisela, con Dora y con Gabriel. Estamos hablando acerca de la pedagogía social. Y ya en todos estos bloques que pasamos, y sobre todo en el anterior, salió mucho acerca de la disputa política y el rol, ¿no? El rol y el posicionamiento de les pedagogues, las y los pedagogos. Queríamos en este bloque ahondar un poquito acerca de eso, si bien ya estuvimos hablando, pero bueno, vamos a trayendo un poquito a Paulo Freire, ¿no? Que él nos proponía que todo vínculo es una posibilidad pedagógica, y también trayendo un poco esta frase que leímos muchas veces, de docente marchando también está enseñando. Hablar un poquito acerca del rol, ¿no? De este rol que nos contaban en el bloque anterior, que se ha ampliado, que tiene necesariamente un posicionamiento político. Primero preguntarles eso, si sienten que eso se comparte en la carrera y en la tarea, si es algo que realmente se contagia o se comparte, o piensan que no, que puede haber gente que transite este camino sin tener una lectura muy política De su ocupación, porque bueno, también leemos por la calle que la transformación no para, pero es otra transformación, ¿no? No toda la transformación social apunta al mismo lugar, o se lee desde el mismo lado, y eso también es importante a veces de rescatar y de revisar. ¿Y cómo sienten su rol, ¿no? Como pedagogas y pedagogos, no solo en el ámbito de la carrera y de sus campos específicos de acción, sino si algo de eso pueden llevarlo a ámbitos institucionales de educación formal, si es que participan o pertenecen, y también en la vida en general, ¿no? Ustedes ya nos han hablado que es una formación holística y que también es un camino que contempla todo, ¿no? Y que interpela todo también. Entonces eso, ¿cómo ven ese rol hoy en este campo de disputa, en este mundo tan complejo que tenemos a nivel social? ¿Y cómo ven ese futuro también? Bueno, tomo ahí la palabra. Me parece que está bueno, como para poder dar respuesta a esa pregunta, Gonza, poder pensar también de dónde viene o de dónde nace, por lo menos en nuestro país, la educación social, ¿no? Y cómo se gesta. Porque la educación social existe desde antes de nuestro país en otros espacios, no sé, tenés la formación en España y sus inicios, digamos, de la educación social, después el traspaso también a otros países vecinos como Uruguay. Pero en el caso de nuestro país, la educación social, si queremos historizar un poco, nace, digamos, al calor también de la crisis del 2001, ¿no? Y de intentar recuperar esos saberes de esas personas, de esos colectivos que han resistido, que han luchado, que han salido a la calle, que se han organizado, que se han movilizado y que han dispuesto su cuerpo y su mente, digamos, para realizar transformaciones en un momento, en una coyuntura donde la situación era demasiado compleja y complicada, ¿no? Entonces, y donde el Estado directamente se había corrido de su rol de gestor, de organizador, digamos, de la sociedad, y bueno, fueron las personas, ahí fueron los colectivos los que tomaron la posta y los que salieron, digamos, a organizarse para dar respuesta, dar lucha, digamos, a ese momento. Entonces, en nuestro caso, en el Instituto de Tiempo Libre y Recreación del SLIR, la carrera nace, si no me equivoco, en el año 2005, como base y que tiene como propuesta recuperar, ¿no?, todos esos saberes y disponerlos y institucionalizarlos, por decirlo de alguna manera. Darle valor a esas formas de educación que se salen un poco se salen bastante, digamos, de las formas más tradicionales que conocemos y que nos han inculcado, digamos, desde nuestras experiencias y trayectorias escolares y de vida, y que, nada, le dan sentido político, digamos, a la educación ya desde sus bases, desde sus inicios, y que me parece importante esto, ¿no?, como recuperar las bases desde donde sale la educación social para después intentar, nada, abordarlas, problematizar y dar otro tipo de sentidos a la educación. Así que, bueno, me parece que un poco tiene que ver con eso, ¿no?, con organizarse y pensar otras formas de educación que no son las que conocemos o las que nos han inculcado por lo menos a la mayoría de nosotros, y nada, traer otras formas que tienen que ver con esto, con lo participativo, con lo colectivo, con incluir esta dimensión política y problematizadora, como lo trae Freire, hasta liberadora, digamos, ¿no?, de esas transmisiones heredadas y verticalistas. Entonces, partiendo desde esa base, se permite, digamos, a través de la educación, pensar otras formas de enseñanza y de aprendizaje, que, bueno, nada, me parece que los que hemos cursado carreras como estas sentimos de base ese empuje que nos permite, y que nos introduce también como a esto, ¿no?, a esto que está pasando ahora, digo, como es debatir, problematizar, dar espacio, cosas que no siempre suceden en el campo de la educación, así que me parece que desde ahí está bueno. Bien, quería retomar esto que estabas diciendo, Gabriel, perdón, ¿no?, ya me engancho. Esto que decías, bueno, la educación en la que nos educamos la mayoría de nosotros. Si hay una mayoría, es porque hay como una minoría, ¿no? O sea, digo, como algo que estaría como diciéndose ahí. Y esto tiene que ver con que, bueno, entonces hay todo un sector, o unos muchos sectores, porque lo pensemos diverso, pensémoslo en plural, digo, con todas sus diferencias y singularidades de los sectores, que están por fuera. Entonces, nosotros no solamente lo que hacemos es construir otro tipo de educación, o ejercerla y hacer que se ejerzan esos derechos a la educación, sino que también nos hacemos cargo de esto en tanto hay una educación o una escuela a la que la mayoría, retomo esta idea tuya, a la que la mayoría hemos accedido, que excluye, digo, ¿no? O sea, hay algo ahí que, y cada vez más fuerte, en tanto entendemos el mundo como está, mundo para pocos, bueno, nosotros vamos abrazamos y construimos estas posibilidades concretas, ¿no? O sea, vamos ahí, resistimos a esta realidad, la realidad a la propuesta del mundo. Vamos construimos otra cosa dentro de este mundo que nos excluye, ¿no? Digo, o que excluye también a otros sectores. Eso quería como, nada, era como mi agregadito. Yo quería agregar con respecto a el perfil del estudiante. Nuestra carrera del IFTS 28 tiene resolución ministerial del 2007, la 3118, arrancó en el año 2008. Arrancamos ahí en San Telmo, en un edificio de Osplat, no teníamos edificio propio. Ahora continuamos en una escuela media, en Mariano Moreno. En ese momento los primeros ingresantes eran trabajadores del gobierno de la ciudad, en áreas socioeducativas, y después vino un fuerte grupo de militantes sociales, militantes de lo que es la economía social y popular, militantes de las cooperativas, personas que trabajaban en los sitios de memoria, en los bachilleratos populares, docentes de educación popular, y también muchos maestros y maestras de los distritos 5, 4, 19, 20, de la zona sur de la ciudad. En esos primeros años hubo muchos estudiantes que eran fuertemente con un posicionamiento político. Después eso fue cambiando. En la actualidad podemos decir, el estudiante que ingresa a Pedagogía Social con orientación en Derechos Humanos iba tomando como nota de toda esa realidad, como decía cada uno de los compañeros que hablaron recién, porque hacemos las prácticas en espacios donde hay riesgo educativo y riesgo social, donde hay acciones del Estado, que el Estado actúa siempre por acción u omisión, y muchas veces la ausencia de políticas públicas y sociales que vengan a revertir situaciones de inequidad social, es muy fuerte el impacto cuando el estudiante no conoce, digamos, esa situación de la realidad. Y es como que va tomando conciencia y un posicionamiento. Cada uno de los autores que vemos en las diferentes materias, por supuesto que tienen un posicionamiento de la realidad. Y después, si eso se da cuando el estudiante egresa y hace intervenciones en sus espacios laborales, y seguramente que sí. Los promotores de educación, por ejemplo, que trabajan con el proyecto de revinculación a posteriori de pandemia en la provincia de Buenos Aires, muchos son egresados de nuestras carreras, y por supuesto que tienen un posicionamiento político. Ese posicionamiento de la promoción de derechos humanos es de efectivizar ese derecho, el acceso a la educación como derecho social, y también el hecho de la formación que tenemos de trabajar en pareja pedagógica, el tema de trabajar en equipo. Siempre intentamos que se trabaje con el otro. Con el otro y para el otro, ¿sí? Ese es el posicionamiento que tenemos los docentes. Quería agregar eso, ¿no? Yo quería, a partir de lo que está diciendo Dora también, quizás, que una de las particularidades que tiene y también de lo lindo que es dar clases ahí en el instituto, tiene que ver como con esta, como esto heterogéneo de los grupos, ¿no? O sea, nosotros hoy podemos encontrar en una clase, no sé, a una persona que terminó el secundario hace un año, podemos encontrar a un docente, una docente de esos contextos que menciona Dora, que quiere especializarse y que le gusta la carrera y lo que le aporta, porque le aporta una mirada diferente a la que tuvo en su formación. Podemos encontrar, no sé, referentes de comedores comunitarios, de merenderos, de iglesias de católicas, de evangélicas, podemos encontrar, no sé, chicos también que son egresados de esos institutos o de esas escuelas más, de las escuelas pensadas justamente para los que no pudieron o los que fueron excluidos de las otras escuelas, como también mencionaba Gabriel. Así que me parece que ese es uno de los desafíos más lindos que tiene la carrera, y de que en ese intercambio que se da en el aula, o sea, esas historias y esas trayectorias como que hacen un lindo grupo en donde se van apoyando entre ellos, se van ayudando, van aprendiendo unos de otros, y eso es una de las cosas que, bueno, que a nosotros Alba y con Lula, que somos compañeras dictando una materia ahí, es una de las cosas que más nos gusta. Quería decir eso. Gracias, Carito. Sí, pero bueno, ahí ya vamos llegando al final de esta hermosa entrevista. Queríamos agradecerle muchísimo, muchísimo esto, la disposición y la participación para sumarse al programa, para traer todo lo que nos compartieron y siempre ampliarnos un poco la mirada, el horizonte y ese, cómo abarcamos estos temas, ¿sí? Así que bueno, nada, agradecerles mucho, darles el pie por si se quieren despedir, que nos dejen alguna última palabrita y ya ir cerrando. Bueno, de mi parte, mil gracias. Estuvo buenísimo. Repensarnos, repensar la educación y nuestras prácticas pedagógicas me parece que es algo constante, que no debe dejar de suceder. Y hermoso encontrar de nuevo a Caro, que ha sido mi profe en intervenciones. Por ello no se acuerda, porque yo tenía otra estética en ese momento, tenía otras rastas, unas rastas tenía en realidad, que ahora no, ya no están más. Pero bueno, nada, eso. Y también estoy como en un momento en el que estoy pasando mis últimos tiempos, mis últimos días de tercer año en la carrera, entonces es como todo muy movilizante en el medio, luchar y resistir a lo que ya mencionamos antes, al cierre de la carrera, que está bueno también, ¿no? Como el mundo está re intenso. Y ahí estamos laburando, poniendo el cuerpo, que es para lo que nos formamos. Gracias. Bueno, también agradezco la invitación al programa, gracias Gonza Caro por todo, y los colegas también, compañeros del Instituto de Pedagogía también. La verdad que nada, esto es un nicho hermoso, la educación, como para seguir pensando y seguir debatiendo. Así que bueno, agradecido con la invitación. Yo quiero agradecer la participación en este programa a cada uno de los compañeros, compañeras presentes, y bueno, no al cierre de escuelas, que nos permitan seguir trabajando, no al cierre del IFTS 28, por la continuidad de pedagogía social y de gestión cultural, dos carreras que representan derechos sociales. Muchísimas gracias. Bueno, por acá también agradecerles mucho por la invitación a este programa, por este rato compartido, por traer estos temas a circulación, por estos espacios que permiten seguir pensando colectivamente la pedagogía y la educación social y pensarnos a nosotros desde ahí, sobre todo siendo que fue una de las experiencias más hermosas y transformadoras que transité. Y bueno, a seguir apostando a lo educativo, disputando sus sentidos, a aflojar la complejidad, incomodarnos, conmovernos. Así que bueno, eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, en serio, a todos. Muchas gracias. Bueno, y nos veremos, nos volveremos a encontrar. Dale, en gracias. Los del instituto, en las calles, en donde tenga que, en donde tengamos que estar para que sigamos trabajando de esto que nos gusta y también que se sigan generando como esos espacios para que, bueno, para que la pedagogía social siga creciendo, se siga fortaleciendo y siga habiendo muchos y muchas pedagogas y pedagogos sociales acá en nuestro país. Bueno, y vamos al último corte del programa y ya enseguida volvemos. Y nos vamos escuchando la música de Silvio Rodríguez con El Necio. Para no hacer de mí con pedazos,

Creo que de todo eso que me queda dando vueltas, elijo rescatar el debate y la charla en torno al compromiso político que tenemos. Todes, ¿no? Docentes, pedagogues, estudiantes, todes como seres sociales que somos. Tal vez en los círculos que habitamos es común sentir este posicionamiento, pero claramente falta mucho que hacer al respecto en el conjunto de la sociedad, ¿no? Creo. Muchas veces sigue repitiendo ese latiguillo del sentido común, ¿no? Que pretende una educación no politizada. Hoy más que nunca tenemos que defender la educación pública. Hoy que nos enteramos de las reestructuraciones que está haciendo el Ministerio de Educación acá en CABA, con Soledad Acuña a la cabeza, que está quitando materias importantes del diseño curricular de los profesorados de educación física, sacando materias como filosofía, sociología y ética, como si no fueran asignaturas importantes en la formación de cualquier docente, más allá de su campo específico, ¿no? Así que, bueno, me parece súper importante primero solidarizarse con la situación del Instituto de Formación Técnica Superior 28 y seguir con este camino. Me parece súper importante. A mí me queda la sensación de indignación por esta forma de operar del Ministerio de Educación. Creo que estas carreras, así como lo expresaron las egresadas, las docentes que estuvieron con nosotros en el programa, tienen un lugar en una sociedad que es desigual en términos de la inclusión, en términos de alcanzar derechos, de proponer espacios de cultura y de recreación. Y claramente eso es algo que es muy valioso socialmente, pero que el ministerio tiene los ojos cerrados y cegados por la búsqueda de lo que sería más por el lado de lo productivo y remunerativo. Y en cambio estas carreras que tienen un valor social, un valor cultural, están siendo dejadas de lado, no solo relegadas, sino verdaderamente cerradas, ¿no? Y creo que es toda la sociedad la que pierde, porque se trata de derechos. Estamos hablando de derechos para quienes estudian, para quienes somos docentes y en esas carreras y para quienes luego disfrutan del trabajo que puedan hacer estas pedagogas, pedagogos sociales y gestores culturales. Mi nombre es Alba Pereira, soy parte de este programa y también soy educadora popular y profesora en el Instituto de Formación Técnico Superior número 28 en la carrera de Pedagogía Social en la materia de Programación de Intervenciones Socioeducativas. Y desde esta trinchera que es la radio, junto con mis compañeros, voy a sumarme a defender no solo la educación pública, sino estas carreras que tienen como objetivo la redignificación de las personas, de los seres humanos, la organización y la búsqueda colectiva de un futuro mejor. Y también, en ese sentido, denunciar la perversa maniobra que el gobierno de la ciudad, a través de su Ministerio de Educación, quiere hacer al proponerse cerrar los institutos de formación técnica superior, como lo ha hecho ya con la UNICABA, que ha pretendido cerrar los profesorados, los institutos de formación superior. Estas instituciones que vamos a defender con uñas y dientes, pero sobre todo con la conciencia de que la educación es un derecho humano y de que el Ministerio de Educación, como parte del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, lo que tiene que hacer es garantizar que haya escolaridad y que haya escuelas públicas, carreras públicas, carreras humanas, humanísticas, que promuevan la conciencia y no cerrar la posibilidad a todas aquellas personas que, como nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, han sido permanentemente vulnerados, vulneradas en sus derechos y que han logrado, por la lucha de todos, de todas, de todes, llegar a estas carreras y desempeñarse luego en esta profesión tan bella que es la de pedagogos y pedagogas sociales, como también en la de gestores y gestoras culturales comunitarios. Carreras imprescindibles para un mundo mejor. No queremos despedir este programa sin recordar a Eve de Bonafini, madre de Plaza de Mayo, que acaba de pasar a otra dimensión, desde donde seguramente nos estará dando fuerzas, nos estará brindando su calor y su ejemplo para que sigamos luchando, porque ella dignificó la palabra lucha en toda su estatura, en cada palabra, en cada discurso, en cada momento en que se subía a un escenario, en que daba la vuelta a la Pirámide de Mayo. Y desde cada lugar que ocupó, en cada país donde estuvo, denunció el terrorismo de Estado, reclamó la aparición con vida de los 30.000. También propuso que no se pague la deuda externa y siguió caminando y caminando por todas las reivindicaciones sociales que son necesarias para nuestro pueblo y para todos los pueblos. Ella fue una de las mejores y queremos homenajearla recordándola y prometiéndole que vamos a seguir luchando todos los días en la calle, desde este espacio, desde estos micrófonos, para construir ese mundo que todos queremos, ese mundo donde quepan todos los mundos. En este programa, la entrevista fue conducida por Caro y Gonza. Gonzalo también hace la coordinación de piso y está a cargo de la edición. Nuestra operadora es Clara López Pereira, quien hace el montaje. Como El Amor y el Invento, se produce en Buenos Aires y se monta en Mar del Plata. Agradecemos a nuestras invitadas por compartir su tiempo y su música. Y a ustedes por seguir defendiendo la educación pública. ¡Hey! Quédate en Radio Semilla. A las 22 horas viene Carne de Máquina, un programa sobre el mundo del trabajo. ¿Sabías qué? Radio Semilla participa activamente de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, que está formada por diversos medios gráficos, radiales, televisivos, agencias y portales de noticias, encarando los problemas comunes, compartiendo las experiencias y aprendizajes que conllevan y, por supuesto, apoyándose y defendiéndose en tanto medios comunitarios, alternativos y populares.